las caricias, tu sonrisa, la poesía y la brisa. No existían palabras, nuestras miradas hablaban. Fue lo más bello y más sublime del amor. Y pasó, y pasó, y tu vientre palpitó.